No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hoy quiero hacer un llamado desesperado pero enérgico que mueva tu conciencia. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, cuál sea tu edad, profesión o situación social. Si perteneces al gobierno, a la comunidad científica, a los pescadores, a los organizadores de la sociedad civil o al público en general. ¿Sabías que la población de vaquita marina ha disminuido hasta en un 90% en los últimos 5 años? Y no se sabe cuántos ejemplares quedan. Tal vez sean menos de 30. Quizá esta sea nuestra última oportunidad para hacer algo, para evitar que la vaquita marina se extinga, una especie endémica de México y que solo es posible encontrar en una pequeña franja del Alto Golfo de California. Hoy vivimos la mayor ola de pérdida biológica desde que los dinosaurios desaparecieron. Por ejemplo, ¿conoces acaso al pájaro elefante, al tigre dientes de sable, al rinoceronte negro, al tigre de Tasmania, al oso mexicano o el delfín de Río Chino? Simplemente en los últimos 20 años, un total de 27 especies se ha declarado oficialmente extintas en el planeta. Los mexicanos ya hemos demostrado que podemos dejar de lado nuestros intereses individuales y organizarnos en un esfuerzo para ayudar a otros. En esta ocasión se trata de un llamado a abrir la conciencia de generaciones de hoy, de las futuras y de otros países para recuperar a este mamífero marino emblemático, la vaquita marina. La principal razón de la pérdida de ella son las redes de enmalle que colocan los pescadores para capturar a la totoaba, una especie de pez también en peligro de extinción, a la que se le extrae la vejiga natatoria para venderla en el mercado negro a los chinos, quienes pagan miles de dólares para usarla como remedio en la medicina tradicional. En los últimos meses se ha realizado un esfuerzo importante para capturar algunas vaquitas y promover con ello su reproducción en cautiverio. A pesar de la asesoría estrecha de más de 65 expertos de 9 países distintos, los resultados no han sido exitosos. Por ello, las operaciones de captura se han suspendido definitivamente y estamos en un momento crítico para redefinir el rumbo. Es obvio que los científicos a cargo serán quienes puedan orientar atinadamente la estrategia. Sin embargo, después de muchos años y mucha experiencia en el tema, queda claro que si no se incluyen todas las aristas implicadas, las posibilidades de éxito serán pocas. Estoy convencida de que es nuestra obligación preservar el equilibrio ecológico, no solo en dicha especie, sino en cualquiera para el futuro de nuestros hijos, nietos y el planeta en sí. Es por eso que te convoco a ti a que en la medida de tus posibilidades te unas a este movimiento. ¿Cuáles son dichas aristas? Bueno, pues vigilar nuestros mares de manera constante, crear una alternativa de vida digna para los pescadores, reglamentar las formas de pesca, negociar con el gobierno chino, los científicos investigar más la biología de la vaquita, concientizar al público dentro y fuera del país, en fin. En algún momento escuché una polémica en la que se discutía si la cuestión fundamental era ocuparse de crear un mundo mejor para nuestros hijos o de educar mejores hijos para el mundo. En el caso urgente de la vaquita marina, creo que nuestro deber es crear sin demora la voluntad y las condiciones para preservarla y al mismo tiempo educar a nuestros hijos sobre la responsabilidad de respetar a todas las criaturas que comparten este planeta con nosotros. Como puedes ver, este llamado es urgente. Te invito a unirte a la marcha en favor de la vaquita marina que saldrá el sábado 17 a partir de las 10 de la mañana del Museo Tamayo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.